Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Acá te saludan en Radio Encuentro, Américo, Ana y Walter. Hola, buenos días, Walter. Y nada, estaba escuchando lo que estaban planteando trabajadores y compañeros del hospital. Y como enfermera del hospital, y también nos sentimos tocados por la situación, no, desde mi lugar y del lugar de nuestros compañeros, estamos de acuerdo con que los integrantes de la ATP pidan un aumento de más, porque esto, cuando hablan de equiparación, es un sencillo de decir, es un aumento, ¿sí? Uh-huh. Equiparación es aumento. Si nosotros hablamos de números, porque ellos hacen referencia a esta equiparación en pos de enfermería. Uh-huh. Y es como que se distorsiona la información, o nosotros sentimos que está distorsionada. Si lo miramos de manera fría, 22 puntos para técnicos y profesionales en días semanales, sí, y 85 puntos para fines de semana y feriados, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que enfermería cobra 29 puntos por todos los días del mes. Ajá. Que si vos lo trasladás a fines de semana y feriado, un enfermero cobra 29 puntos y un técnico profesional o médico cobra 85 puntos, de lo cual enfermería toda no lo cobra. Uh-huh. Eso por un lado. Está. Si nosotros hacemos equiparación en números, ¿sí?, y tuviéramos que cobrar todos iguales, ellos, si haces una cuenta básica, ¿sí?, están cobrando más. ¿Por qué? Si ellos deberían de cobrar por fines de semana y feriados 58 puntos como cobra en relación a 16 horas, sí, de lo que debería de cobrar enfermería, ¿no? Enfermería, y con ello es equiparado. Ellos deberían de cobrar 58 puntos, lo cual tienen 56 puntos arriba, ¿sí? Uh-huh. Si esos 56 puntos los dividís en 5 días, que son los días semanales, que ellos tienen 22, se suman 11 puntos diarios, lo cual serían 33 puntos semanales. Sí. Estoy tratando de seguir, pero viste que es medio complejo, los puntos sobre todo. Cada punto, ¿cuánto es en plata? ¿Es más fácil hacerlo en plata o siempre conviene hacerlo en puntos? Lo que pasa es que en plata es diferente. Ah, porque claro, ahí calazón, claro, ahí estaba, antigüedad. Es que por antigüedad y demás. Claro, está bien, está bien. Claro. ¿Sí? Entonces, desde mi sentir como enfermera, siento... ¿Vos sos licenciada, Marisa? No, no soy licenciada, soy enfermera profesional, y de hecho todavía sigo cobrando como auxiliar. Ajá. Pero el pensar de todo enfermería es este, o sea, ¿por qué pedir un aumento en pos de enfermería o una supuesta equiparación que no es real, que no es real? Porque si vamos a número, yo nunca se nos llamó, nunca se convocó, pedimos al ministro que nos reciba para explicarle esta situación si es que él la ignora, pero no hay diferencia. Al contrario, en este aumento que se da ahora del 23.5% para todos, ellos también siguen siendo beneficiados. Entonces no entiendo cuál es el discurso y continuamente en pos de enfermería. Porque si no es como que la gente, o sea, si uno, nosotros no salimos a decir la verdad de esto, es como que la gente queda, como hay privilegios con enfermería y pobres los médicos cobran menos. Aparte, no son solamente en la asociación que hay médicos, hay técnicos. Técnicos que trabajan 4 horas, ¿sí?, por el tema de la irradiación, tienen beneficio posguardia que enfermería no tiene, ¿sí? Enfermería trabaja 16 horas, así corridas, te puedo decir, mañana y tarde. Ajá. Entras a las 6 de la mañana y salís a las 10 de la noche. Ahí haces 16 horas. Sí. ¿Sí? Y al otro día tenés el mismo régimen. Y al otro día vos tenés que entrar a las 6 de la mañana y tenés que entrar a las 6 de la mañana. Ajá. No tenés posguardia. La parte médica que te trabaja 24 horas con 8 horas de descanso, porque también comen, duermen y demás, no todos, si se turnan para dormir, cosa que enfermería no lo hace, después se van a su casa. No es que vuelven a tomar su servicio. Uh-huh. Tampoco es real que a veces trabajan, ¿sí?, 24 horas, porque en esas 24 horas también tienen que cumplir su turno de jornada laboral, como enfermería. Uh-huh. Por darte un ejemplo, si yo hoy hubiera estado trabajando en mi turno, sí, de 06 a 14, y tengo que hacer una guardia a la tarde porque faltó un enfermero, ¿sí?, yo trabajo 8 horas de guardia, no 16. Primero cumplo mi turno y después hago 8 horas adicionales. Uh-huh. Otra de las diferencias es que ellos tienen obligación de guardias, es como un segundo sueldo, es fijo. sí. Enfermería es eventual, la enfermería tiene guardia, si falta personal, si hay que cubrir, pero no porque sea obligatorio. Un enfermero puede cobrar un mes por guardia 58 puntos o puede cobrar 290, que es el máximo. Uh-huh. Y ellos superan los 300 a 500 puntos. A ver, para que me vaya quedando claro. Primero, ¿entendés que es necesario salir a decir que, porque si no, están comprendiendo ustedes que lo que está quedando es que un enfermero gana más que un médico, y eso es mentira. Cual. Está bien. Ahí es lo que hacen continuamente, o sea, en todas las... acabo de leer una nota ayer, sí, por la presidenta de la ATP, que la respeto como profesional, como a todos mis compañeros médicos y demás, pero me parece que no es correcto lo que están haciendo, que es poco serio, genera división entre compañeros, y nosotros estamos de acuerdo que ellos pidan en pos de su formación, porque son médicos, porque tuvieron una carrera mucho más larga, por otras cuestiones, pero no comparando el bolsillo de tu compañero, porque tampoco es real. Estamos confundidos en los números, jamás se nos llamó a hablar, o sea, estamos trabajando y ni siquiera sentamos a dialogar, que no corresponde tampoco, No corresponde tampoco. ¿Se siente este clima así, medio de tensión dentro del hospital durante las horas de trabajo, Marisa? No. Creo que cada uno tiene una postura ideológica distinta. Nosotros respetamos lo que ellos piden, más allá que sean post de enfermería. Que también, pero sí también creemos que también tenemos que salir a decir la verdad de que ellos tienen este beneficio de posguardia, que implica un día menos de atención, de lo cual nosotros seguimos trabajando. Nosotros cumplimos nuestro horario desde la primera hora, las 8 horas, uh-huh. ¿Sí? En la parte médica, no digo todos, pero en su mayoría se va del hospital, no cumplen ni siquiera 4 horas y se van, ¿sí? No queríamos llegar a este cruce con ellos, pero las diferencias son distintas. No pagan impuesto a las ganancias. Tienen un decreto que no pagan impuesto a las ganancias y nosotros sí lo pagamos. Ahí tenés una gran diferencia con enfermería y con el resto de los trabajadores del hospital y de todos los trabajadores públicos. El tema de impuesto a la ganancia fue acordado hace poquito, ¿no? Hace, creo que en la última paritaria o el año pasado, ¿puede ser, no? ¿O estoy recordando mal? Si lo ves de una manera inconstitucional también. No, sí, seguro, estoy recordándolo. Quizás la necesidad sea de mejorar las condiciones también de los enfermeros, ¿no? Digo, sin ánimo de enfrentar, no debería ser, el fin de estas dos peleas, o de esta pelea que están dando los profesionales y técnicos, el enfrentamiento con enfermería, sino que también, poder mejorar estas condiciones que estás planteando, donde claramente no son las ideales para que un profesional, en este caso como técnica o profesional de enfermería, brinde un servicio en el hospital, ¿no? El planteo de fondo podría ser ese también. Sí, el tema es, mira, enfermería, los pocos que han participado de la ATP se han sentido discriminados y, ajá, de hecho no se han sentido que no han respetado la profesión, ¿sí? De igual manera, cuando se plantea como profesional participar de la ATP como un espacio, la verdad que entrar a un lugar en el cual hacen público que nos formamos por salida laboral, de que mucha teoría y poca práctica, comentarios como estos en Facebook, donde se pone el valor de nuestro sueldo en Facebook, la falta de respeto al compañero, la verdad que ya es inadmisible, porque nosotros sí siempre respetamos a todos nuestros compañeros, los cuidamos del pobre que descansen, los consideramos porque en realidad nuestra profesión tiene que ver con eso, con el cuidado. Y sí cuidamos al otro, pero también llegamos a la instancia en que nos agotamos, en que creemos que no nos respetan, en que nos discriminaron ellos a nosotros al pedir esta pseudo equidad, y la verdad que no estamos de acuerdo, y menos cuando sabemos que las diferencias son enormes. Claro. Que sí es real que enfermería debería de juntarse solamente enfermería para poder pedir mejoras de condiciones laborales, es una responsabilidad nuestra, no se la vamos a no vamos a responsabilizar a la ATP de esto, ¿sí? La ATP es un grupo seleccionado que quiere que todos tengan los mismos beneficios cuando las carreras universitarias no son las mismas entre un radiólogo, entre una instrumentadora, entre una obstétrica, médico y todo, no es lo mismo. Como no es lo mismo un auxiliar de enfermería, un profesional, un licenciado, un máster y demás. Lo que ellos no reconocen que enfermería creció, que tiene formación universitaria, posgrados, especialidades, maestría y doctorado, ¿sí? Y no nos ven como un profesional más, nos siguen viendo como los antiguos enfermeros las órdenes del médico. Claro, el ayudante del que sabe. Una cosa el así. Ayudante del que sabe. Marisa, quiero un poco sintetizar porque has compartido mucho y te agradecemos. ¿Están de acuerdo con que se reclame, pero que no los usen a ustedes como argumento? En realidad no están usando como argumento, tal así que enfermería se unió acá en Viedma. Tenemos un grupo de enfermeros que estamos siempre analizando la situación, ¿sí? No en contra de ello, No, eso por eso quedó claro. Y analizando la situación, que en realidad nos perjudican públicamente, nos denigran y nos discriminan, que de hecho no tomamos medidas legales porque todavía estamos sorprendidos, ¿sí? También nos reunimos en la provincia, nos reunimos en Cipolletti el día 9 con enfermeros de la provincia. Tampoco lo hicimos público, ¿sí? Porque estamos trabajando en pos de enfermería para crecer. No nos parece el enfrentamiento con ellos, porque no. Y estamos haciendo todos nuestros reclamos por vía legal que corresponde, y nada más. Es muy triste la realidad, pero es así. No, y con respecto a eso de la tristeza de la realidad, hoy los médicos dejaban y decían que, la situación del hospital en sí, del de Viedma y de aquellos que vienen acá a pedir, es una situación que es igual a otros años, o ustedes van viendo que ahí se va empeorando. ¿En qué sentido? Y en el funcionar del hospital. Hoy decían que, por ejemplo, no se pudo utilizar lo que era la sala de intervenciones por situaciones o faltantes de elementos. Medicamentos. Mira, si yo desde mi lugar, no voy a hablar por el resto de enfermería, pero desde mi lugar, por lo que yo veo, mejoró muchísimo en toda la provincia, lo que es en equipamiento, en ambulancia, en estudios, equipamientos nuevos, que venía hace años y por siglos que no teníamos. Puede que se haya atrasado por ahí, como escuché el tema de medicación. Sí nos está quedando en Viedma las instalaciones chicas. Después, la demanda que aumentó en nuestro hospital no se debe, a que el privado no tiene atención pediátrica, se debe a que no tienen neonatología, es la única neonatología, es la de nuestro hospital, se debe a que absorbemos la demanda de Patagones, del privado, de las cirugías de urgencia, que el privado no se hace cargo, la gente viene y te lo dice, absorbemos los abuelos, que porque tienen PAMI no los atienden, entonces esto está absorbiendo y está colapsando el hospital, ¿sí? Pero yo creo que dentro de todo está bien y tenemos buenos profesionales y se está resolviendo. Nos está quedando chico el hospital porque los privados no están respondiendo a la demanda de la gente, entonces sí, estamos colapsados por eso. Y con las retenciones de servicios en los centros de salud que no se está atendiendo y demás, estos días se ve más aumentada la demanda. Y lo último, Marisa, por lo que vos compartís, es muy difícil llegar a algún tipo de solución sin que alguien se vea perjudicado. Yo creo que la solución es muy fácil. A si ver. Ellos quieren equiparación, es muy fácil. A ver. Yo creo que el ministro, si de última se pusiera en acuerdo, y deberían de cobrar entonces por la misma ley, misma categoría, y mismo escalafón, y todo lo mismo. Entonces, en vez de cobrar 22 y 85, como es esa la diferencia, como te digo, que quedan arriba a 4 puntos, entonces que cobren 29 puntos, todos, ¿sí? Todos los días del mes. Entonces ahí se terminó el problema. Claro, ahí está. Si hay equiparación, que sea así, está bien. Que sea así, entonces ya la cuenta es fácil. ¿Ese es un compartir tuyo, Marisa, o es lo que van charlando ahí también entre los propios enfermeros? No, es un compartir mío. Está bien, es de analizarlo. No, está bien, no, pero porque un poco compartiste algo de lo que van charlando como enfermero y en este caso también lo que vas sintiendo desde lo personal. Y bueno, la verdad que muchas gracias. Nos ayuda mucho tener la posibilidad de que esto, de la otra mirada. Y está bueno, es cierto, porque en algún momento había una sensación de que, mirá, los enfermeros aprovecharon y están mejor que los médicos. Bueno, está claro que no es así. Así que Y es mentira de que somos un sector privilegiado, como lo dicen, y demás. Y la verdad que esto genera una situación de malestar, de dolor, de que digan algo que no es cierto. ¿Sí? Y fíjate que sí está así, porque ellos hablan y solamente se refieren a licenciados, y si fuera tan así, entonces auxiliares, y profesionales no estarían apoyando la situación. Estamos todos juntos porque nos parece que que digan la verdad de las cosas y que la diferencia en condiciones laborales, ellos nos superan al 100%. Entonces, me parece a mí poco serio salir a hablar a los medios cuestiones que no son reales. Nosotros, algunos compañeros lo solicitamos, comparemos los recibos de sueldo, porque lo que están diciendo no es cierto. Y por ahí no todos los médicos están de acuerdo con estas medidas, ¿sí? Hay muchos que están muy mal porque creen que no, que cada profesión es indistinta, como nosotros también pensamos. La carrera de médico tiene una formación y una cierta carga de años de formación, enfermería otro, rayos otro, y todas son respetables. Y todos tienen derecho a un aumento, pero no así. Claro. No mirando el bolsillo de tu compañero, y menos, o sacaron mal la cuenta, no sé. Muchas gracias, Marisa, nuevamente, en serio, y bueno, desde ya, como siempre, micrófono abierto ahí para compartir, ¿eh? Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias.